Estamos con el periodista Enrique Vázquez, quien está presentando un nuevo libro de su autoría y que queremos que nos cuente un poco a toda la audiencia de La Gente Su Defensor de qué se trata. Además, Enrique está también haciendo un programa de radio aquí en la Defensoría del Pueblo junto con la Procuración Provincial de la Nación, por lo cual es nuestro anfitrión y nuestro invitado de toda la semana. Muchas gracias, Fernando. Enrique, cuéntenos un poco de qué se trata este libro que está presentando en estos días. Se trata de la historia de Campo de Mayo, la principal, la más importante guarnición militar del país, desde su creación en 1901 hasta nuestros días. Toda la evolución doctrinaria del ejército argentino desde 1901, desde que lo creó el general Roca, con los golpes, los avatares políticos que sufrió la Argentina justamente de la expansión de esa doctrina, y la aplicación fulminante de la doctrina de la seguridad nacional, la última dictadura, con un saldo dentro de la guarnición de Campo de Mayo de más de 5.000 desaparecidos. Este lugar es un basural, o era un basural en ese momento y se usaba. Era próximo a un basural. Ajá. Nunca fue un basural. Uh-huh. No. El basural, ya desde 1975, uh-huh, en el gobierno constitucional peronista del 75, estaba a unos 500 metros de ahí. Uh-huh. Próximo, pero no era eso. Esto es un campo que, este Pestarino, el dueño del campo, es un hombre que colinda con Campo de Mayo, vive en Ciudad Jardín y tiene una empresa de recolección de basura. Llevaba la basura a ese lugar, esa quema que vos estás diciendo. Sí. Pero se guardó este campo, que es un campo de muy buena capacidad de producción, vos ves, y sin embargo nunca lo usó, siempre lo reservó para estos fines. Esta investigación, ¿cuánto tiempo llevó hacerla, Enrique? 8 años. 8 años trabajando. 8 años trabajando. Desde que tuvimos la primera, de compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, me vinieron con eso, te habrá pasado 1000 veces, che, vos que sos periodista, ¿por qué no averiguás? Habían llegado testigos de Jehová a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a contar por primera vez cómo se los había torturado, vejado durante la dictadura cuando se presentaban sino se presentaban a la obligación de hacer el servicio militar, pero ellos no querían hacerlo. Claro, por la objeción de conciencia. Exacto. Uh-huh. Pero entonces entregaban su documento, los militares se lo quedaban, se lo guardaban, y lo sometían a todo tipo de vejación porque se negaban a vestir uniforme, jurar la bandera, ese tipo de cosas que ellos consideran prácticas de idólatras. Se vinieron a la asamblea porque nadie les daba bolilla, ahí tuvieron asesoramiento jurídico, y saltó que algunos de ellos, en un lugar que se llamaba Las Chapas, que era un precinto hecho justamente de viejos techos de stuts de caballos, veían dónde estaban las mujeres embarazadas y que las retenían ahí hasta el momento del parto, que las llevaban al hospital de Campo de Mayo, las hacían parir, las dejaban morir y el chico lo entregaban a algún amigo. Sí, la apropiación ilegal. ¿Cuánto, más o menos cuántos kilómetros me dijiste, me contabas que tiene el Campo de Mayo? Perímetro, 60 kilómetros. Uh-huh. Superficie, 4.800 hectáreas. Que nadie puede explicar porque lo que Roca le ordenó comprar a Richeri en su momento, en 1901, fueron 100 hectáreas. Uh-huh. Del partido que en ese momento era General Sarmiento, a orillas del Río de las Conchas. Uh-huh. Muy pronto, ya antes de 1904, esas 100 hectáreas se habían transformado en 200. Pero ahora nadie explica de dónde salen las 4.800 que hay. Y ni siquiera están escrituradas como propiedad del ejército. Sí, y hoy valen fortuna. Vale una fortuna, solo la escritura vale 12 millones de pesos. Sí. Que el ejército no las tiene, ni tiene constatación catastral para decir, esta tierra la compré en tal fecha a tal persona. Fueron ocupando de prepo y ahora tienen que justificar eso. Ahora bien, cuando llega el momento de pagar los impuestos a los respectivos municipios, que son 7 los que abarca el Campo de Mayo, dicen, no, eso no es nuestro. Sí. Pero mientras tanto lo ocupan. Sí. ¿Cómo se llama el libro? El Osario de la Rebeldía, vale, es decir, los huesos de los rebeldes, ¿no? El Osario de la Rebeldía, uh-huh. Campo de Mayo, de Roca a los Kirchner. El Campo de Mayo, bueno, como contabas, había sido en 1901 creado por el presidente Roca y el general Richeri, el del famoso de la autopista. Exactamente, en ese momento era coronel todavía. ¿El coronel Richeri? Y él lo transforma en general a pedido de la multitud que se junta cuando se realizan las primeras maniobras militares ahí. Uh-huh. Es una jornada muy muy típica de los militares. Uh-huh. Se hacen cargas de caballería y todas esas cosas, y la multitud pide Richeri general, y Roca desde la tribuna dice, mañana mismo mando al Senado el pliego del coronel Richeri para que sea el primer general elegido por el pueblo. Y por supuesto la historia va a estar también contada de la, bueno, la revolución contra Yrigoyen, de que marcharon desde ahí, las peleas internas de que hubo siempre entre los militares, entre las fuerzas azules y colorados, es decir, el derrocamiento de Perón, y por supuesto el golpe y la guerra de Malvinas, que también vio pasar mucha gente camino a las islas, ¿no? Y de regreso, que los encanutaron en el hospital de noche, ¿no? Y se les prohibió a los soldados heridos y conmocionados todavía por la guerra, se les prohibió que hablaran con la gente, con el periodismo, con los parientes, qué sé yo. Y de todo, fíjate, rescato una cosa, y es que yo la desconocía por ignorante o porque no me resultaba, yo creo que a mucha gente le va a resultar sorpresivo, el general Mosconi. Vos pensás que ese tipo fue el pionero de la aviación de guerra, fue el pionero del petróleo en la Argentina, fue el que creó YPF, fue el que incentivó a los países hermanos de América Latina, llegó hasta México con la prédica de la necesidad de una petrolera estatal y qué sé yo, creó la refinería más grande del mundo, que era la refinería de La Plata en ese momento, cuando fue a comprar armas para equipar Campo de Mayo y fue a comprar las instalaciones para Campo de Mayo, entre ellas la usina de Campo de Mayo, que estuvo en utilidad hasta el año 68, y él la armó además, como ingeniero que era, los fabricantes de armas alemanes, le quisieron pagar una comisión, le depositaron una comisión en pesos oro, que él rechazó y dijo, ya que ustedes son fabricantes de acero, en vez de pagarme una comisión a mí, fabriquen locomotoras, vagones y rieles como para atender un ramal ferroviario de Buenos Aires a Neuquén. Y todo el ramal que va ahora de Buenos Aires a Zapala era la comisión que debía cobrar el general Mosconi, que murió en la pobreza, viviendo en una casa del banco hipotecario con sus dos hermanas, en la esquina de Araos y de Santa Fe, por ahí, en el barrio Palermo. Ojalá, bueno, que te vaya muy bien con el libro, que lo presentes, y por supuesto a toda la gente que esté escuchando en el interior también, que si quieren escribirles, ¿dónde se pueden comunicar con vos? Tienen evasquez@rcc.com.ar, como mi correo, y si no, pueden hacer pedidos a Editorial Planeta, pero ya está distribuido en casi todas las librerías del país. Así que, como te respeto como colega y amigo, espero que lo leas pronto y me des tu opinión después de leerlo. Gracias, Enrique Vázquez. No, al contrario, muchas gracias a vos.